daría jamás ni por un reino tu pan. No pido imposibles, tan solo bailar sobre el mar aunque mil años viviera. No han de alejarme de ti, tesoros por descubrir, ni lunas de seda, son polvo y arena si tú no estás a mi lado, llenando mi espacio, mi risa, mi llanto, mi canto.